mejor como yo te lo puedo hacer. Empiezo con el serrucho y te pongo de capirucho, ¿eh? Te arranco esa tanga y te pongo una buena bañizada con mi lengua por toda tu piel. Hasta que se te nuble el mundo entero. De las patas de la cama voy a comenzar mi drama. Con un cigarrillo y toda mi fama. Porque muchas dicen que yo tengo buena mano. Todas me respetan porque yo soy un buen palo. Porque cuando las toco, las mojo, las manejo, las provoco. Las hago en mi modo y las aplico de todo. Soy experto en las poses muy extravagantes. Y para que goces te voy a enseñar el carrito de loces. Ando muy perro en las poses bien diferentes. Y para que nadie te cuente te voy a hacer el rey lete. Te voy a poner de resbaladilla. Te voy a poner de cañón y también de carretilla. Te voy a chupar los dedos de las patas, abajo de las tetas y también las nalgas. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la tanteas? Me la agarro de bulto y me la saco para que la veas. Para que la veas. Quiero llegar a casa con arañazos en la espalda. Una buena loba necesito controlar. Voy a la discoteca para zorrear algunas jainas. Lo que necesito es un culeco para apoyar. Quiero llegar a casa con arañazos en la espalda. Una buena loba necesito terapear. Carrito de lotes es como se llama la terapia. Y si te sometes, mami, tú no vas a disfrutar. Conmigo vienen las jainas porque yo les gusto. Y con los ricos solamente se van por su bichullo. Es que yo tiro un barrio especial. Y ellas no se pueden controlar cuando me miran rapear. Seguramente me veo mucho más guapo arriba de mi troca. Lo bajo 4x4. Aguanto limando una hora entera. Mamo, culo y sapo, venir en la moneda. Te voy a mostrar nuevos horizontes. El cortocircuito es de mis grandes pasiones. Te soy sincero, para el verso negro yo soy el mero mero. Y para el 96 yo soy el rey. Yo soy verga, no pedazo. Soy mi Nati Tlaco y me encanta el ojo de payaso. Todo adentro o nada afuera. Dime mi reina si tú quieres cabeza. En la espalda, una buena loba necesito controlar. Voy a la discoteca para zorrear algunas jainas. Lo que necesito es un culeco para apoyar. Quiero llegar a casa con arañazos en la espalda. Una buena loba necesito terapear. Carrito de lotes es como se llama la terapia. Y si te sometes, mami, tú lo vas a disfrutar. Quiero llegar a casa con arañazos en la espalda. Una buena loba necesito controlar. Voy a la discoteca para zorrear algunas jainas. Lo que necesito es un culeco para apoyar.